Bienvenidas y bienvenidos al repaso de los primeros 7 partidos de la octava fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Game. Final por la zona de descenso entre Central Córdoba y Patronato. Y los de Entre Ríos fueron siempre más que el Ferroviario, cuyos hinchas, luego del 3-0 del Patrón, mostraron su calentura revoleando hacia la cancha todo lo que encontraron. Ganó el Patrón 3-1 y sueña con quedarse de la mano de Facundo Saba. Estoy contento, los jugadores hicieron un esfuerzo muy grande, estuvieron muy concentrados. Creo que lo podíamos haber definido todavía mucho antes, porque tuvimos muchas situaciones para terminar el partido antes. Sarmiento también se quiere quedar, y si juega en Junín, ponele la firma que suma de a 3. Esta vez lo sufrió Defensa y Justicia, al que le ganó por 2-0, sumando 3 puntos que alejan un poquito de la zona roja al equipo de Israel Lamonte. Un partido de duelo, un partido de poder pelear, que nosotros en este momento pudimos superarlo. Otra final más por los promedios. En Mar del Plata, Atlético Tucumán le ganó a Aldo Civi por la mínima, metió al tiburón en zona roja y el decano además sueña con hacer un buen papel peleando allá arriba de la tabla. Lo explica su arquero, Carlos Lampe. Empezamos muy bien el torneo, digo yo, y creo que eso nos ha ido sumando en confianza. Por ahí ahora no estar mirando mucho abajo, sino ya estar mirando arriba en la tabla, y creo que eso se lo ha ganado todo el grupo. También mirando la tabla del descenso, Arsenal y Platense empataron 1-1 en Sarandí, en un partido con pocas emociones y mucho juego brusco. Los del viaducto respiran un poco por los promedios, los del Calamar lamentan no haberse podido subir a la punta del torneo. Lo analiza su DT, Omar De Felipe. Son partidos que se juegan mucho y en una pelota cruzada nos convirtieron. Así que hay que estar 95 minutos muy concentrados, muy atentos, porque estos partidos se juegan así. Así que de última el empate es justo, porque el rival también intentó y encontró esa pelota y nos empataron y listo. En Cipolletti, provincia de Río Negro, el fútbol heavy se escucha en Confluencia, FM 92.7. Argentinos Juniors le ganó 3-1 a Barraca Central y se prendió arriba luego de un partido que tuvo penales revisados por VAR, un blooper del arquero del Bicho y 2 goles de Fausto Vera en lo que puede ser el último partido con la casaca de los de la Paternal. Ganó el Argentinos de Gabriel Milito. Contento por el triunfo en un campo difícil, estaba en buenas condiciones para poder circular la pelota como actualmente lo hacemos, entonces me dado la oportunidad, nos hemos obligado a jugar directo con los 9, que al final no han hecho muy bien. Jugar más y mejor no implica ganar los partidos. Eso le pasó a Gimnasia, que fue mucho más que Colón, pero no pudo pasar de las Pardas en 0. Al Lobo, además, le quitaron la posibilidad de un penal por acción del VAR. Lo analiza el delantero tripero, Franco Soldano. Creo que fuimos superiores a nuestro rival en gran parte del partido. Creamos situaciones de gol, fuimos protagonistas. Tuvimos una intensidad que por ahí no veníamos teniendo a nivel ofensivo en los últimos partidos y no pudimos aprovechar las situaciones que tuvimos. La caldera del diablo. Así fue la cancha de Independiente en el 0-0 frente a Rosario Central, luego de un partido chato, aburrido y sin demasiado en ataque. Los del rojo putearon a dirigentes y jugadores, los del canalla y un puntito que viene bien, al menos desde la perspectiva de su DT, Carlos Tevez. Cortamos una racha que veníamos sin poder sumar, sumamos y entonces creo que los chicos de a poco van agarrando confianza y se van convenciendo de que vamos por el buen camino. No, nunca más. Queda mucho para acabar. En el primer tiempo suena letal, haciendo rompiendo el silencio. No. Después del entretiempo repasamos el resto de la octava acá en el Fútbol G. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.